Te voy a leer, ando medio mal de la garganta, así que espero que vaya bien. Es del libro de Steven Mithen, Arqueología de la Mente, y es el capítulo número 2, El drama de nuestro pasado. Y dice así: para descubrir los orígenes de la mente moderna hay que adentrarse en la oscuridad de la prehistoria. Hay que retroceder a los tiempos anteriores a las primeras civilizaciones que emergieron hace tan solo 5.000 años, y anteriores también a la primera domesticación de plantas animales, hace 10.000, y a la primera aparición del arte, hace 30.000 años, y a antes incluso de la aparición de nuestra propia especie, el Homo sapiens sapiens, en el registro fósil, hace 100.000 años. Ni siquiera cabe asociar aquel origen a la época en que por primera vez aparecen útiles líticos, hace 2,5 millones de años. Nuestro punto de partida de la prehistoria de la mente debe remontarse a no menos de 6 millones de años, porque fue entonces cuando vivió un antropomorfo cuyos descendientes evolucionaron en dos direcciones divergentes. Una rama evolucionaría hacia los antropomorfos modernos, los chimpancés y los gorilas, y la otra hacia los humanos modernos. Llamaremos, pues, aquel antiguo antropomorfo el antepasado común. No solo el antepasado común, sino también el eslabón perdido. Es la especie que nos vincula a los antropomorfos contemporáneos y es también la que sigue ausente del registro fósil. No tenemos ni un solo fragmento fósil de ese antepasado, pero no hay duda alguna de que el eslabón perdido existió. Los científicos le pisan los talones. Midiendo las diferencias genéticas entre los simios modernos y los humanos modernos, mediante la estimación de la frecuencia de las mutaciones genéticas, se ha podido remontar el curso de la evolución hasta situar su existencia hace 6 millones de años. Y es casi seguro que vivió en África, ya que, tal como declaró Darwin, ese continente pudo ser en efecto la cuna de la humanidad. Ningún otro continente ha arrojado los necesarios fósiles humanos. 6 millones de años es un periodo larguísimo de tiempo. Para empezar a aprender sus verdaderas dimensiones y vislumbrar su patrón de acontecimientos más importante, propongo pensar en él como si de una obra dramática se tratara. El drama de nuestro pasado. Una obra muy especial, ya que nadie escribió el guión. 6 millones de años de improvisación. Los actores son nuestros antepasados. Sus útiles son los accesorios y los continuos cambios medioambientales que conocieron son los distintos escenarios. Pero no cabe concebir esta obra como una novela policíaca, donde lo que cuenta es la acción y el final. Porque nosotros ya conocemos el final, estamos viviéndolo. Los neandertales y los demás actores del Paleolítico murieron y se extinguieron dejando tan solo un único superviviente, el Homo sapiens sapiens. Es mejor pensar nuestro pasado como si fuera no una novela de Agatha Christie o de Jeffrey Archer, sino un drama shakespeariano. Imaginarlo como una historia donde el acontecimiento previo de su desarrollo ayuda a disfrutarla y a comprenderla mejor, porque ya no tenemos que preocuparnos por el qué va a pasar, sino por el por qué ocurren las cosas, por el estado mental de los actores. No vamos a ver Macbeth para saber si matará o no a Duncan, ni haremos apuestas sobre si Hamlet morirá o vivirá. En este libro, nuestro interés radica menos en lo que nuestros antepasados paleolíticos hicieron o dejaron de hacer, que en lo que sus acciones nos dicen acerca de su mentalidad. Así que propongo considerar este breve capítulo como las notas al programa de la obra. Diferentes productores, los autores de manuales de arqueología, ofrecen distintas versiones de los principales acontecimientos. De ahí que se hayan añadido breves comentarios sobre las versiones alternativas. He dividido el drama en 4 actos y más abajo presento un breve resumen de la acción, así como algunos detalles biográficos de los actores y notas sobre los accesorios y los cambios de escena. Todo esto puede leerse ahora o puede utilizarse como marco de referencia más tarde. Los cambios de iluminación que menciono reflejan la variable calidad y la cantidad de nuestros conocimientos sobre cada uno de los actos de la prehistoria. Y cuando hablo de él o de ella, me valgo de una base arbitraria para evitar sencillamente la fórmula tan poco elegante de él-ella. Pero ello no implica que un sexo fuera necesariamente más importante que otro en un determinado periodo de nuestro pasado. Acto 1. Hace entre 6 y 4 y medio millones de años. Una larga escena con poca acción. Contémplese prácticamente a oscuras. Nuestra obra se inicia en algún lugar de África hace unos 6 millones de años y tiene un único actor, el antropomorfo ancestral. Este actor no tiene uno, sino dos nombres en escena, antepasado común y eslabón perdido. Mientras no se encuentre en algunos restos fósiles su verdadera identidad, su nombre científico seguirá en blanco. Como no sabemos nada del medio en que vivió aquel antropomorfo ancestral, y dado que al parecer ha dejado útiles líticos, el escenario permanece desnudo y en silencio a lo largo de todo este primer acto. A más de un productor le gustaría añadir tal vez algunos árboles y algún que otro útil sencillo parecido a los palos termiteros que usan los actuales chimpancés. Pero si lo hiciéramos pecaríamos de sobreinterpretación. Es mejor dejar el escenario desnudo y sin acción durante todo el acto. Estamos, de hecho, en la más absoluta oscuridad.